del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, ILPES, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, presenta Diálogos de Planificación. Un espacio para conversar, discutir y reflexionar sobre la planificación para el desarrollo en nuestro continente. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer programa de Diálogos de Planificación. Les habla Luis Mauricio Cuervo, coordinador del área prospectiva del ILPES, y le damos una cordial bienvenida, un cordial saludo a Jorge Mater, director del instituto. Hola Mauricio, un saludo a todos los que nos escuchan. Bueno Jorge, bienvenido. Jorge es director del ILPES desde 2010 y también fue director de CEPAL en la Oficina de México, funcionario de CEPAL desde 1995. Bueno, espero que tengamos una conversación agradable. Hemos invitado a Jorge con motivo de la reciente publicación del libro de CEPAL, Prospectiva y Desarrollo, el Clima de la Igualdad en América Latina y el Caribe 2020, descargable en la página web de la CEPAL, www.cepal.org/ILPES. Lo primero que quisiera saber y conversar con Jorge tiene que ver con la prospectiva. Para muchos la prospectiva es una ciencia oculta, incluso se le cree algo cercano a la adivinación. El libro sobre el cual queremos hablar, sin embargo, aclara que prospectiva no es adivinación, sino que es construcción de futuro. En esa condición se nos ocurre muy próxima a la prospectiva, a la construcción de desarrollo. Sin embargo, a pesar de eso, es curioso que la producción de ILPES y de CEPAL en este tema de prospectiva es bastante reciente. ¿Por qué llega la prospectiva a ILPES y a CEPAL en este momento? ¿Por qué no llega antes o por qué no llega después? Muy bien, es una pregunta que podemos aproximar desde diferentes perspectivas, pero me gustaría hacer una muy breve reflexión. Primero, para recordar que el pensamiento de futuro en realidad no es algo nuevo en la región. Creo que tenemos antecedentes en el ámbito académico, del sector privado y en el quehacer de lo público también. Quisiera recordar los esfuerzos de la Fundación Bariloche en los años 60, que reunió un grupo de intelectuales y científicos para estudiar escenarios de futuro de la región, especialmente en temas de energía. Si lo vemos en perspectiva, hay que recordar también que desde fines de los años 70, la región ha vivido un largo periodo de, digamos, un crecimiento muy modesto, con episodios de inestabilidad y volatilidad, provocados tanto por crisis de balanza de pagos, como también, más recientemente, por la crisis financiera internacional, y que han motivado a lo largo de este periodo que la política pública ponga la atención, ponga el énfasis de su esfuerzo en asuntos de corto plazo. Gestionar la crisis, estabilizar la macroeconomía, resolver problemas de lo inmediato. Podemos decir que lo urgente primaba sobre lo importante, el corto plazo sobre el largo plazo, el presente sobre el futuro, la próxima elección sobre la próxima generación, dirían algunos. Pero también creemos que las cosas están cambiando y por eso nosotros en el ILPES y en la CEPAL estamos trabajando en estos temas pensando el futuro. A raíz del periodo de crecimiento de los años 2000, del saneamiento fiscal, la estabilidad de los indicadores económicos, se está abriendo un espacio para el pensamiento de futuro que nos da la oportunidad de avanzar en la discusión sobre las grandes ambiciones del desarrollo, que por cierto son muy añejas y que todavía no están cerca de alcanzarse. ¿Y qué están haciendo los países? Si observamos sus agendas de política pública para el desarrollo, sus planes nacionales, también a nivel subnacional y sectorial, notamos un énfasis cada vez mayor en las metas de bienestar social y la reducción de las desigualdades. Pero modificar esas tendencias desigualadoras y concentradoras que han tardado décadas o incluso siglos en asentarse, requiere alterar patrones estructurales para la construcción de visiones de futuro alternativas, cuya realización requiere esfuerzos prolongados, políticas de Estado, ya no solo de gobierno, y cuyos resultados se materializan en periodos que se miden en decenios, no en lo que dura una administración gubernamental. En el ILPES hemos venido documentando cómo países como Colombia, Ecuador, República Dominicana, Guatemala, Bolivia, Perú, Brasil, entre muchos otros, están haciendo un esfuerzo para la construcción de visiones de futuro ancladas en escenarios de progreso y desarrollo sostenible, inclusivo, con igualdad. En síntesis, me parece que el momento histórico que vive la región es propicio para plantearse la materialización de un mejor futuro. Hemos logrado la estabilidad nominal, llamándole así a una relativa baja inflación, un saneamiento fiscal, una cierta estabilidad en los mercados financieros, pero que no es un fin en sí misma, aunque sí constituye una condición importante para plantearse metas más ambiciosas hacia el futuro, digamos, hacia la economía real, creación de empleo, crecimiento económico, inversión. Y en ello, justamente, la planificación y la perspectiva son herramientas muy idóneas. Yo creo que es interesante compartir con nuestros oyentes que el libro Prospectiva y Desarrollo, del cual estamos conversando, ha sido una consulta muy extensa a casi 200 especialistas en desarrollo de América Latina y el Caribe acerca de un tema en particular, que es la orientación y el enfoque original de este trabajo, que es el de las brechas de igualdad. Se les pregunta a esos especialistas acerca de si las desigualdades sociales, productivas, territoriales, fiscales, se cerrarán, se mantendrán o se van a ampliar. Las preguntas de esta encuesta toman como base la región en su conjunto, no los países. Toman América Latina y el Caribe como unidad, y desde ese punto de vista surge la inquietud, la pregunta de si no es muy atrevido pensar así América Latina y el Caribe como unidad, cuando sabemos que hay tantas diferencias entre países, incluso al interior de los países o entre las subregiones de América Latina y el Caribe. ¿Qué piensas sobre eso? Efectivamente, creo que es un atrevimiento el que nosotros estamos planteando, y efectivamente hay muchas diferencias entre los países de la región en términos de sus aspiraciones, de sus políticas, e incluso, desde luego, hay diversidad en los momentos de las etapas de desarrollo que están viviendo. Pero las similitudes y las aspiraciones centrales también son muy compartidas en materia de distribución del ingreso y la riqueza, en materia de crecimiento económico, de reducción de la pobreza, de acceso a la salud, en fin, una gran cantidad de elementos que hacen propicia la realización de ejercicios en donde el compartir una visión conjunta regional sea relevante. No podemos dejar de mencionar que todos estos son grandes retos del desarrollo y que forman parte de la conocida agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y que más adelante, muy pronto, conoceremos cómo los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una vez que los países en el seno de Naciones Unidas acuerden las nuevas metas a partir del año 2015, y que muy probablemente se plantearán con objetivos hacia el año 2030. En la región, este avance en estas aspiraciones compartidas del desarrollo es desigual, y precisamente la diversidad en los avances, en las aspiraciones, es un elemento que enriquece el diálogo para el intercambio de experiencias y buenas prácticas en el marco de lo que podemos denominar una nueva cultura de la integración, que comprende no solo los temas económico-comerciales, sino que abarca otras disciplinas en el ámbito político, social, cultural, tecnológico, y que tiene, a mi juicio, un principio básico, que es la cooperación. Desde la perspectiva territorial, en el ILPES hemos documentado las enormes disparidades en el desarrollo que persisten en esta escala subnacional, que a veces escapan a lo que observamos en el nivel nacional y que son simplemente una manifestación más de las disparidades que hacen de América Latina y el Caribe la región más desigual del mundo. En el avance del desarrollo tenemos que plantearnos metas no solo en el plano nacional, sino en el interior de los países, un desarrollo que sea inclusive, balanceado, armónico, sostenible, y que en el marco de la diversidad geográfica, cultural, étnica, etc., camine hacia el cierre de las brechas de la desigualdad. No sé si valdría la pena en este momento preguntarse si esta manera de promover que la región se vea a sí misma como un todo, como un conjunto, y no solo como la suma de las partes es oportuna, es acertada, ¿no? No sé si hay detrás de esta reflexión algo que en gracia de discusión diría yo es una manera negativa de definir la identidad. Estamos definiendo la identidad de la región por algo que hemos dejado de hacer. ¿Qué opinas tú al respecto? A ver, es difícil porque por un lado estamos reconociendo que los senderos que transitan los países hacia este objetivo de desarrollo pueden ser muy diversos, pero al mismo tiempo también afirmamos que en ese recorrido hay metas muy compartidas a las cuales aspiran de manera conjunta los países. Y en esa medida, en ese ámbito es que nosotros consideramos que es propicio pensar a la región como un todo. Más allá de los objetivos nacionales que cada país en lo individual se plantee, es factible, pensamos, concebir una imagen de futuro de la región, construida no a partir de las sumas de las imágenes de los países, sino como una entidad, América Latina y el Caribe, que tiene sustancia y esencia propia, que aspira al cierre de brechas y a la convergencia en su desarrollo. Como en algún momento, hace más de 60 años, se planteó Europa. El gran objetivo era la convergencia en el desarrollo. Europa partía, después de los estragos que dejó la Segunda Guerra Mundial, un proceso de reconstrucción y en el cual aspiraban a alinear sus objetivos partiendo de zonas en donde el efecto de la guerra había sido más devastador, en donde históricamente había países que habían avanzado menos que otros, pero se planteó ese gran objetivo de convergencia y creemos que en gran medida se ha logrado. Nosotros pensamos que hoy, en el marco de esta diversidad y de esta heterogeneidad de nuestra región, y a pesar de que este proyecto de integración europea se encuentra cuestionado hoy en día, sigue siendo vigente. Ahora bien, la pregunta es ¿qué imagen de América Latina y el Caribe queremos? ¿Qué escenario nos podemos plantear al 2020 o incluso más adelante, al 2030? Y nos parece que un elemento articulador muy poderoso son justamente los objetivos de desarrollo del milenio y los próximos objetivos de desarrollo sostenible, que para cada país tendrán énfasis y metas en lo particular diversas, pero que fomentan, me parece, o propician también una cooperación y esfuerzos por integrarse a partir del diálogo y de la transmisión, del intercambio de experiencias. Así como hay países que han logrado, por ejemplo, reducir la pobreza significativamente en los últimos 15 años, un periodo relativamente corto, hay otros que no han avanzado tanto. Entonces, esa convergencia hacia niveles de pobreza mucho menores o incluso hacia la erradicación de la pobreza extrema, en esa gran aspiración puede ser muy ventajoso tener ese espacio de cooperación, de colaboración y de esa manera ir construyendo esta imagen de una América Latina y el Caribe más integrada, más cohesionada, con mayor progreso y bienestar social. Digamos que si te entendí bien, es mejor construir identidad no por la desigualdad como deuda, sino más bien por la igualdad como aspiración. Es decir, sería una manera de construir identidad de forma positiva. Y desde ese punto de vista, pues me gustaría que le contaras a nuestros oyentes qué resultados concretos da la consulta de acerca del cierre de brechas que se le hace a los especialistas. ¿Cuál es el futuro del desarrollo con igualdad de acuerdo con esas opiniones expresadas? ¿Acaso tiene algún futuro el desarrollo con igualdad? Nosotros pensamos que sí, y claro que lo queremos ver como una agenda positiva, con esa aspiración hacia la igualdad o hacia sociedades más igualitarias. Refiriéndonos al estudio, la previsión que arroja la encuesta es que la pobreza seguirá disminuyendo, efectivamente, como lo ha hecho en los últimos 15, 20 años, pero que no se acompañará necesariamente de mejoras significativas en la distribución del ingreso. Es muy factible, pues, que la pobreza mantenga esa disminución, pero a un ritmo menor, en parte también por los avances logrados y que hacen que cada reducción adicional cueste más trabajo, pero también en esto se manifiesta la diversidad y la heterogeneidad de los países. Por ejemplo, para Chile, un país que casi erradicó la pobreza extrema, será más difícil avanzar aún más en la reducción de esa pobreza extrema frente a países en donde todavía tienen índices de pobreza extrema muy altos y en los cuales es necesario redoblar el paso para reducir a un ritmo mucho más acelerado esa pobreza extrema. En el caso de la desigualdad, no se advierten, según los resultados de la encuesta, modificaciones de envergadura hacia el 2020, a pesar de que efectivamente hay mucho margen para mejorar los indicadores de desigualdad. Pero podría decirse que la estructuralidad, digamos, de la desigualdad representa un reto mucho mayor que la estructura de la pobreza. Y en ese sentido, al parecer, la experiencia de los últimos 15 o 20 años nos da los elementos que revela la encuesta prospectiva hacia el 2020. Yo diría también que en una estrategia de desarrollo con igualdad son esenciales las transformaciones estructurales en los aparatos productivos y exportadores y en los esquemas de inserción externa. Bien lo ha dicho la CEPAL, la llave mágica para el desarrollo y la reducción de la desigualdad está en el crecimiento y en el empleo. Sin embargo, volviendo a los resultados de la encuesta, aparentemente, en la opinión de los expertos, no se advierte una alta probabilidad de que las brechas productivas y tecnológicas se cierren. Queremos destacar para nuestros oyentes que estos resultados, basados en esta consulta a 200 especialistas, yo los considero todavía preliminares, en la medida en la que próximamente estaremos llevando a cabo una nueva consulta con un grupo más amplio que esperamos nos dé mayor información, más riqueza y que de alguna manera podamos ser mucho más asertivos y concluyentes respecto de estas tendencias y de estos resultados. Pero en cualquier caso, sea que se modifiquen estos hallazgos o que se ratifiquen, creo que debemos entender lo que estamos encontrando como un desafío, no como una tendencia inalterable. Nosotros en la CEPAL al menos así lo vemos. Si queremos construir desarrollo con igualdad, ¿cuáles son los cambios de rumbo y de política pública que debemos emprender? O sea, ¿hay espacio para modificar estas tendencias? Claro que sí. Y es aquí donde, precisamente, la prospectiva y la planificación pueden jugar un papel muy importante. La prospectiva como un instrumento que nos permite reflexionar para plantear el futuro que todos anhelamos. Y como una herramienta de la planificación y la política pública que es propicia, adecuada para provocar rupturas, las rupturas, los cambios en las estructuras que son necesarios para provocar esa modificación en los patrones concentradores y de desigualdad, y entonces poder caminar esta ruta del desarrollo inclusivo con igualdad. Parafraseando a muchos estudiosos de la materia, la prospectiva nos permite alterar el curso de los acontecimientos y llevarnos al futuro que todos anhelamos, parafraseando también al documento que surgió de la conferencia de Río + 20 hace un par de años en Río. Pero si nos quedamos únicamente en la reflexión que nos permite la prospectiva, no estaremos caminando hacia ese futuro anhelado. Y entonces ese dúo de la prospectiva y la planificación, en donde la planificación se convierte en el instrumento de la política pública con el cual podemos recorrer ese camino hacia ese futuro planteado, es lo que nos llevará próximamente, y bueno, ese es el anhelo que todos tenemos, a la materialización de una América Latina, como decíamos, próspera, mucho más igualitaria, cohesionada, integrada. Eso es a grandes rasgos lo que nos arroja esta encuesta, y como decía, esperamos muy pronto en una nueva conversación poderle ofrecer a nuestros escuchas los resultados de esta nueva auscultación con este grupo de expertos, y de esa manera mantener el diálogo y dar cuenta del camino a ese desarrollo con igualdad. Muchas gracias, Jorge. Esperamos que con esta conversación nuestros oyentes se animen a consultar la información, a bajar la publicación de la página web del ILPES y de la CEPAL, www.cepal.org/ILPES, y también consultar, si quieren, de nuevo esta grabación y esta conversación. Esperamos que haya sido de su interés. También agradeceremos sus comentarios y esperamos encontrarnos en la próxima.